Hola, Alec, la Dalek de Acotolec. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a escuchar este espacio radiofónico que está dedicado semana con semana a seguirle los acontecimientos al movimiento social mexicano, en particular al movimiento indígena y campesino, y en esta ocasión el programa está dedicado a la cuestión del aeropuerto. Se ha dado una verdadera avalancha de aplausos al señor presidente que valientemente nos puso un aeropuerto de primer mundo al alcance de la mano, pero aquí creo que tenemos que ser un poco críticos porque hay situaciones, sobre todo ecológicas y sobre todo, más incluso que las ecológicas, presupuestales, que hablan de que ese proyecto no tiene mucha coherencia para un país como México. Y por supuesto, en un ambiente en donde la corrupción ha sido el pan de cada día, en donde punto por punto tenemos graves omisiones en el combate a la corrupción, un proyecto de 169,000 millones de pesos, pues a muchos nos ha puesto, pues quizás no a temblar, pero sí a pensar de la posibilidad de este aeropuerto. Hay otra situación que es importante: este aeropuerto está opacando una serie de aeropuertos regionales, una serie de aeropuertos en Toluca, en Cuernavaca, en Puebla, que están desocupados y que con mínimas inversiones, nada que ver con esos, repito, 169,000 millones de pesos, pudiéramos darnos abasto y hacer una transportación aérea más importante, y lo tocaremos a lo largo del programa. También estaríamos quitándole un poco a este centralismo de México, que bueno, desde tiempo de los aztecas tenemos la gran capital, la gran Tenochtitlan, y bueno, pues ahora parece que con el PRI volvemos a esta gran Tenochtitlan, y desde arriba del templo mayor de la moderna Tenochtitlan está Enrique Peña Nieto, el gran señor de los contratos, administrando este país centralista cuyas provincias no se desarrollan al ritmo de la capital. Estaremos viendo eso. También estaremos reportando un tema cercano, es el tema de Atenco, un tema que tiene que ver con una disposición agraria completamente lesiva a la comunidad. Parece que en una asamblea no legítima, y el día de ayer hubo movilizaciones tanto en Texcoco, que es digamos el centro regional de allá de Atenco, como aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues queremos ahondar en el tema de la Ciudad de México, queremos ahondar en otro tema que tiene que ver con agua y ecología, y esta es la situación de Tecámac. Creo que hace un cruce muy interesante con el tema del aeropuerto. Hemos generado en Tecámac un desierto de casas de estas pichoneras, en donde parece que habitarían palomas, que está depredando la situación del agua allá en Tecámac. Y un tema importante también para digamos cerrar el tema del agua en la Ciudad de México es la sustentabilidad hídrica en esta ciudad, en voz de el ingeniero Oscar Monroy, que será, bueno, pues presente en varias partes de este programa. Él es un ingeniero de mucha cualificación, es ex rector de la UAM Iztapalapa, es también digamos una parte de la autoridad de cuencas que alimentan México y, por supuesto, un miembro destacado de colegios y academias de ingenieros. Tendremos su participación en este programa. Para cerrar el tema de la Ciudad de México, en esta emisión de Chiapas Expediente Nacional del 9 de septiembre, tendremos el transporte sustentable aquí en la ciudad. Y bueno, entre otros temas, tendremos el cambio climático, una entrevista muy interesante respecto de la reforma energética y nuestra acostumbrada colaboración de Radio CIMAC. En la parte musical, música de los indígenas de Norteamérica, esto que se llama Round Dance, que es, bueno, danzas en torno a un círculo, una corriente musical que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en los pueblos indígenas recientemente, y tendremos algunas de las muestras del Round Dance que se está, bueno, escalando en su arrastre entre los pueblos de Norteamérica, entre los pueblos indígenas de Norteamérica. Música de Round Downs aquí en Chiapas Expediente Nacional. Les quiero dar los datos de contacto de este programa. Por favor, échenos sus sugerencias, sus comentarios al teléfono 55 36 89 89. También contamos con el Facebook Chiapas Expediente Nacional y el Twitter Chiapas Nacional para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y bueno, seguimos con el tema del aeropuerto, y para esto recogemos la opinión de el ingeniero Oscar Monroy Hermosillo. Ya dijimos que él fue parte de la UAM Iztapalapa, fue su rector, es parte de academias de ingeniería y también es parte del consejo de cuenca de ríos importantes que aportan su caudal a la Ciudad de México. Así es que escuchemos cuál es la opinión de Óscar Monroy sobre el aeropuerto. El Valle de México era un gran lago. Todo eso se secó para dar paso a la Ciudad de México. La única zona que quedó para recibir las aguas que llegaban a esta cuenca endorreica, que le dicen, que nada más entraba el agua pero no podía salir, es el lago de Texcoco. Nabor Carrillo en los años 50, 1954 exactamente, pero ahí presentó esos estudios a la nación y se aprobó hacer el proyecto del lago Texcoco, que consistía en que el lago Texcoco recuperara su carácter de lago regulador de todas las aguas que llegaban al Distrito Federal. Regulador porque, bueno, llegan las aguas por medio de las lluvias y por medio de los 45 ríos que nos surten en este valle, y son desalojadas por los distintos canales del desagüe, del dren general, el Teo, que ahora se está construyendo, pero estos canales por sí no son suficientes para sacar todo el agua en el momento que se generan, por eso se tiene que utilizar el lago de Texcoco para eso. Si ahora se pretende ocupar más de la tercera parte, ya que casi la mitad, no quedan muy claras las cifras que dan sobre el tamaño del aeropuerto, y necesitando todo el espacio libre para poder hacer el aterrizaje, pues entonces todas las obras en 60 años que había hecho la Conagua para regular el agua ahí se van a tirar a la basura. Una de las principales obras que había ahí es el lago de Nabor Carrillo, un lago de 1,000 hectáreas que también tuvo la virtud de ser un lago que atrajera una gran cantidad de especies y de aves migratorias importantísimas para la biodiversidad. Bueno, ahora si se construye ese aeropuerto ahí, cuando está toda esta gran superficie que se tiene, como lo sabes, son una amenaza para los aviones, pues seguramente en el proyecto, aunque no lo han mencionado, van a secar el lago Nabor Carrillo. Ante esta crítica han respondido que ya tienen previsto cómo van a manejar el agua, pero no creo que lo tengan previsto. No hay un estudio serio para prescindir del lago de Texcoco como un gran lago de regulación. Por lo tanto, pues no se les cree. Bueno, pues ahí tienen la opinión de Óscar Monroy. Él es parte de la Comisión de Manejo del Río, la compañía Yameca-Meca, y por eso tiene un conocimiento directo del agua, además de estudios importantes. Seguimos con Óscar Monroy y la situación de exacerbación hídrica que tendrá lugar de construirse esta mega obra del nuevo aeropuerto anunciado por Enrique Peña Nieto. El aeropuerto lo que va a exacerbar es este manejo del agua, que con puro bombeo traigamos agua, la extraigamos de los acuíferos y la saquemos, sin dar el tiempo para que en nuestra ciudad se pueda reciclar el agua y tratarla para filtrarla, para evitar el creciente hundimiento. Que por cierto, el hundimiento me recuerda otra cosa, la carretera México-Texcoco que cruza el lago de Texcoco, se puede haber dado cuenta que esa carretera ya requiere un mantenimiento fuertísimo porque tenemos unas grandes curvas verticales, o sea, la carretera se sume y sale y vamos, parece que era una montaña rusa. Eso es lo que pasa cuando está construida sobre un lecho de un lago. Imagínense ahora las pistas, el mantenimiento tan enorme que van a tener que requerir. Esos son mis puntos de vista, que podríamos reforzar con un mejor análisis de las cifras que dan las autoridades para anunciar este proyecto. Bueno, pues no ha habido espacio, o hay que lucharse el espacio para esta discusión que tiene que tener lugar entre ingenieros, entre conocedores, pero también y sobre todo entre sociedad civil, sobre lo que significa el nuevo aeropuerto en, dicen que la Ciudad de México lo van a sacar del Distrito Federal y lo van a meter en los terrenos del Estado de México, controlado férreamente por el grupo Atlacomulco, así es que no me queda claro si es de la Ciudad de México o del Estado de México este nuevo aeropuerto. Y bueno, ¿qué significa urbanísticamente este aeropuerto? Regresamos con la opinión de nuestro entrevistado, el señor ingeniero Óscar Monroy. Para desde el punto de vista urbanístico, a mí me parece, el aeropuerto puesto en la zona del lago de Texcoco, también una gran equivocación. Porque están pensando que van a mover 120 millones de personas al año. Pues yo creo que mover 120 millones de personas al año, más los empleados de tierra que serán un 10% de eso, todas las gran obras de carreteras, trenes, que confluyan todas en un solo punto, va a complicar la vida de la ciudad activamente. Aquí me da la impresión de que en este proyecto millonario pues hay un gran negocio, porque van a comprar tierras de un costo ínfimo, que despreciable, a lo mejor es porque van a decir, no, son tierras de un lago, no vale nada, no consideran ese valor, y entonces con eso pueden construir un aeropuerto que va a tener todos los problemas del mundo. Por ahí vi un tuit donde decía, ay, díganle a Norman Foster que se acuerde de la Estela de la Luz, de la Cámara de Diputados, del metro, de tantas obras fallidas porque no hay los suficientes estudios, presentan las alternativas con seriedad, sino nada más se busca hacer un negocio. En este caso sería, pues ya con construir el aeropuerto es un negocio, si funciona o no ya no es asunto mío, ya hicimos un negocio que va a durar 15, 20 años, ¿no? Como han dicho. Bueno, recordemos todas las obras de México, pero recordemos las obras que ha construido este famosísimo y ahora súper aplaudido arquitecto en México. Todas estas grandísimas obras en Londres han rebasado los límites iniciales del presupuesto. Si aquí tenemos un presupuesto de 169 mil millones de pesos... ¿cuánto va a ser el costo real cuando el señor Norman Foster tiene como regla en sus obras sobrepasar los presupuestos iniciales? Bueno, pues ahí está la situación, y volvemos con Oscar Monroy para analizar lo que puede significar este presupuesto en la inversión en México. No sé por qué se empeñan en hacer las grandes obras del mundo cuando se ha demostrado que lo pequeño o lo mediano funciona mejor. En lugar de concentrar todo en un aeropuerto, sería reforzar los aeropuertos. Uno en el norte, en Santa Lucía, Tizayuca, que ya se habla mucho de él. Otro, el de Toluca, darle el auge que se tenía prometido y que se ve que han hecho esfuerzos por restringir su crecimiento. Con eso tendríamos 3 aeropuertos en la Ciudad de México, 3 diferentes puntos que harían que la ciudad fuera más viable. Y yo no sé por qué no presentan esas alternativas, por qué no se estudian, por qué de tajo deciden que van a acabar con un proyecto de 60 años que a todas luces ha demostrado que funciona y que además es fundamental el aeropuerto de Texcoco para tener un manejo mejor del agua, más sustentable. Se puede usar este dinero en seguir con el aeropuerto de la Ciudad de México y hacer otros 2 aeropuertos, el de Tizayuca, que se menciona, el de Santa Lucía, otro reforzar de Toluca. Ya que existen estos aeropuertos, se tendrían que, bueno, hacerlos más grandes, tal vez meterle un tren directo de aeropuerto a aeropuerto a Toluca. O sea, no nada más tenemos 3 aeropuertos a la mano, tenemos el de Querétaro, el de Cuernavaca, claro que los tenemos a la mano. Entonces, es ahí donde se podría estructurar una red de transportación eficiente en trenes. Bueno, pues ahí está el planteamiento de Oscar Monroy. Fortalezcamos estos aeropuertos que ya tenemos. El caso de Toluca es increíble. El caso de Toluca era un aeropuerto que estaba creciendo, que estaba dando muy buen servicio. De hecho, en el año 2008 alcanzó la cifra de 5 millones de pasajeros transportados, y luego en 2012 bajó a 1 millón, a un poco más de 1 millón de pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el aeropuerto de Toluca perdió ese rango? Pues fácil, porque Mexicana perdió sus slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, y muchas de las compañías que estaban transportando gente desde Toluca se fueron a la Ciudad de México. Y bueno, aquí hay una frase que me parece bien importante destacar, de Gerardo Ruiz Esparza. Ustedes saben, es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dijo recientemente en una sesión informativa de unas sesiones que se llaman Infraestructura de Alto Impacto en el Estado de México, dijo que se permitió que se llevaran los aviones que operaban en Toluca para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no luciera vacío. A ver, repito la frase. Este es el secretario de Comunicaciones y Transportes, y se llevó los aviones para que no luciera vacío el aeropuerto. Digo, yo no lo oí, pero ahí está la frase destacada en El Financiero de las razones de fondo de por qué hundir este aeropuerto de Toluca, que estaba dando muy buen servicio y que puede desconcentrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Además, la gente de las zonas ricas de la Ciudad de México, que son las que más vuelan y que están asentadas básicamente en el poniente de la ciudad, pueden viajar 20 minutos, 30 minutos, digamos, de Santa Fe al nuevo aeropuerto. Se pueden hacer al aeropuerto de Toluca, se pueden hacer 30 minutos y no la hora y media que nos van a imponer a mandarnos no solo a los de Santa Fe, sino al resto de los habitantes de la Ciudad de México que vivimos en otro tipo de zonas, pero nos van a mandar a hasta el aeropuerto de Texcoco a una gran distancia. A ver, ¿por qué no generamos polos de desarrollo en Toluca, en Cuernavaca, en Puebla, que son precisamente, bueno, y Querétaro, que son precisamente los aeropuertos que conforman una organización de los aeropuertos centrales de México? Ya está el organismo, simplemente hay que reactivarlo y, por favor, no nos gastemos a lo loco este dinero. Sobre el tema de la discusión que tuvo este aeropuerto, seguimos con la opinión de Óscar Monroy. La ciudadanía debería de discutir esto seriamente y poner todos los puntos de vista sobre la mesa de discusión. Que lo haya anunciado el presidente, yo creo que no es un hecho. Hay que presentar las alternativas, que sí, todos estamos de acuerdo que necesitamos más transporte aéreo, pero a lo mejor el que existe ya es más que suficiente y solamente hay que hacerlo eficiente. Pero en efecto no se consultó a las academias de ingeniería, a las universidades, simplemente fueron con este señor que es experto en construir aeropuertos, ha construido un aeropuerto sobre el mar ahí en Hong Kong, con muy buenas calificaciones, pero no se tomó en cuenta el urbanismo de la ciudad, el medio ambiente de la ciudad, la conservación de esas aves, pero sobre todo no se consideró a los habitantes. Se puede hablar de abrir un polo de desarrollo en un polo que ya está saturado, no veo que va a ayudar un nuevo polo de desarrollo en un lugar que es precisamente una zona de conservación importantísima, por lo que juega la regulación del agua. Y además, toda la cantidad de agua que va a requerir este aeropuerto, pues no tenemos de dónde sacarla si no hemos modernizado el sistema de manejo del agua. No podemos pensar que ese aeropuerto se va a mantener trayendo otro río Cuchamala de cualquier otra parte de la República. Todas esas partes del proyecto no se han considerado. Lo único que hemos visto es una maqueta muy bonita, no hay nada detrás de ella. Y en eso tenemos que avanzar y por eso esta discusión tiene que ser pública porque no se la podemos confiar a quienes presentaron el proyecto. Bueno, pues ahí está, no hubo discusión pública y esto parece ser una, digamos ya, una tradición de Enrique Peña Nieto, presentar las cosas ya como un hecho con una velocidad increíble para que no haya discusión, para que ya actuemos sobre hechos consumados y en realidad tiene que haber, repito, una discusión, por supuesto, de alto nivel entre ingenieros, entre conocedores, entre expertos de transporte, pero repito, vuelvo a repetir, disculpen, tiene que haber una discusión entre los habitantes de la Ciudad de México, tiene que haber una discusión entre la gente que vive en el Vaso de Texcoco, tiene que haber una opinión pues de los que viven en Toluca, de los que viven en Puebla, de los que viven en Cuernavaca, que quizás quisieran ver su aeropuerto creciendo, su aeropuerto con vuelos constantes a Monterrey, Guadalajara, Houston, no sé qué, a las ciudades a las que se pueda hacer viable estos vuelos y no generar este monstruo que, repito, 169 mil millones de pesos. Nada más para que ubiquemos el tamaño de esta obra. Hace 50 años que no se construye algo de ese tamaño. Lo último fue Ciudad Universitaria, donde se asienta esta casa de estudios. Fue una obra criticada en su momento, pero ese tamaño tiene la obra del aeropuerto. 169 mil millones de pesos. Vamos con música de las Round Downs de Estados Unidos, de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Ah! Nos dice Irma Pichardo que hay una contradicción en el supuesto respeto a la ecología en el nuevo aeropuerto por el tema de las aves, y dice que incluso fueron cazadas las aves actuales en el aeropuerto. Por supuesto, ya lo dijo Oscar Monroy, aves y aviones no se llevan. Y lo que iba a ser la gran reserva de Nabor Carrillo, lo que está siendo una reserva muy importante, porque ya están volviendo las aves migratorias al Nabor Carrillo, se perdería. Y esto es una denuncia que hace Irma Pichardo a nuestro teléfono 55 36 89 89. Y bueno, seguimos con el tema de la Ciudad de México y su agua. Y es, hay un caso muy interesante también en el Estado de México, es la zona de Tecámac, y aquí también tenemos un manejo del agua que está sufriendo las consecuencias, y que, si repetimos, en el manejo del aeropuerto se agravará. Serán estas obras las que derramen la última gota del vaso. Sistema comunitario de agua potable en Tecámac. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, la política constante ha sido desecar lo que fue el complejo sistema lacustre de la Gran Tenochtitlán. El crecimiento urbano, comandado por las empresas inmobiliarias, ha generado fuertes desequilibrios hídricos, ecológicos y urbanísticos. Frente a esta problemática, las comunidades originarias, que por siglos fueron arrasadas por los dictados del centralismo mexicano, ahora quieren tener voz y voto en este proceso. Así, entre otras muchas, ha surgido la Secretaría de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, que de manera comunitaria se encarga de defender y suministrar el agua de esta región. Escuchemos a Ricardo Obando y Antonio Rojas, respectivamente, integrantes de este sistema comunitario. El Sistema de Agua Potable de Tecámac, junto con otros sistemas del nororiente del Estado de México, nacemos debido a varios sucesos de devastación ambiental que se dieron en la Cuenca de México desde la época de la conquista. Por ejemplo, todo mundo recordará que en la Cuenca de México existían 5 grandes lagos, ¿no? Que era Zumpango, Jaltocán, Chalco, Texcoco, etcétera. Entonces, Tecámac estaba ubicado en lo que fueron las antiguas riberas del lago de Jaltocán. Entonces, ahí todavía hace 100, 150 años había una forma de vida lacustre, o sea, había cacería de patos, de aves migratorias, había pesca, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, malas decisiones políticas de carácter hídrico, ¿no? De la cuenca, a excepción ahorita lo que tenemos en Xochimilco, lo que queda de la laguna de Zumpango, la laguna Nabor Carrillo de Texcoco, que realmente son vasos captadores de aguas negras. Pero Tecámac, pues, en ese sentido, empieza a quedarse sin fuentes de suministros superficiales. Tecama y los pueblos de la región. Posteriormente, los pueblos empiezan a depender de los jagüeyes, que son vasos captadores de agua de lluvia. Pero también aberrantes decisiones políticas han hecho que estos jagüeyes vayan desapareciendo, porque las autoridades toman decisiones en el sentido de tapar los jagüeyes y construir obra pública como auditorios, como plazas de toros. Por ejemplo, en Tecama nos taparon un jagüey para construir plaza de toros, y esa plaza de toros se inunda cada año en temporada de lluvia. El agua reconoce su cauce, ¿no? Siempre fueron consideradas zonas comunales. De hecho, todavía subsisten algunos jagüeyes en algunos pueblos y son comunales. Sin embargo, el gobierno los quiere municipalizar. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto en Santo Domingo Ajolapan, que es un pueblo que todavía conserva su jagüey, pero el municipio quiere municipalizar el jagüey para construir otra obra pública de los que ellos acostumbran a hacer, sin tomar en cuenta que los jagüeyes son vasos captadores muy importantes de agua, que tienen incluso biodiversidad. Por ejemplo, Santo Domingo Ajolapan se llama así porque ahí nace el ajolote. La organización local es comunitaria, es autónoma, nos regimos por nuestros usos y costumbres. Del principio del siglo pasado empezamos a perforar nuestro pozo. Se pusieron unas llavecitas para que la gente recurriera a crear su agua. Ya después, con el tiempo, se ha ido llevando poco a poco, haciendo redes hacia todo el poblado. Ahorita ya cada quien tiene su toma, pero nosotros lo estamos administrando. En este caso, cuando ya viene el cambio de uso de suelo y todo eso, entonces ya es cuando empieza el desarrollo urbano. Ya es cuando el gobierno ve el beneficio del agua, porque antes ni nos tomaba en cuenta. Ahora ya, porque hay muchos proyectos, entonces ya ellos, para ellos el agua es lo primordial. Con la aparición de proyectos habitacionales como las ciudades Bicentenario, esta distribución comunitaria del agua está nuevamente amenazada, pues estas concentraciones habitacionales demandan una cantidad de agua que no pueden suministrar las reservas hídricas. Que fueron imposiciones, ¿no? Decisiones de muy arriba, de que Tecama iba a ser primero una ciudad dormitorio. Así fue la primera modificación al plan de desarrollo en 2003. Después le pusieron nombre artístico, le llamaron Ciudades Bicentenario, pero es exactamente lo mismo. O sea, la gente no vive ahí, la gente nada más llega, duerme y se va a chambear al DF, y es un proyecto inmobiliario que desde nuestro punto de vista no tiene sustento, porque ahora ya no existe la laguna de Jaltocán, ya no existen los jagüeyes, dependemos del acuífero subterráneo, y resulta que de acuerdo a los reportes de la CNA del año 2009, ese acuífero está sobreexplotado en un 500%. La experiencia del sistema de agua potable de Tecámac les indica que el gobierno ha estado al servicio de los intereses de las megaconstructoras. Los habitantes de esta región han resultado afectados por las inmobiliarias y se han involucrado entre un falso conflicto entre la supuesta modernidad y el arraigo de los pueblos originarios. Por ejemplo, ahí en Tecama el proyecto se ha desarrollado de una manera totalmente ilegal. Empezó desde fines de los 90. Por ejemplo, ahí existe en Tecama el fraccionamiento más grande de América Latina. Se llama Los Héroes Tecama. Es un fraccionamiento que tiene 120.828 viviendas y se hizo sobre lo que era un distrito de riego, el distrito de riego 88. Y en ese tiempo la ley en el Estado de México prohibía urbanizar los distritos de riego, las zonas de alta productividad agrícola, las zonas de recarga y las zonas boscosas. Nosotros como sistema iniciamos una defensa jurídica de todo esto ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero como los intereses son muy grandes, siempre nos batearon, que no teníamos interés jurídico, que no teníamos interés legítimo. Nosotros decíamos, es que eso va a impactar al acuífero. Y ellos decían, ¿ya te estás muriendo de sed? No, pues no, pero es un principio preventivo, ¿no? No, pues es que mientras no te estés muriendo de sed, no tienes interés legítimo. En definitiva, quien mejor puede administrar el agua es la comunidad, porque la comunidad es la que vive ahí, es la que está arraigada. Nosotros somos pueblos ancestrales. Entonces, somos pueblos arraigados y entendemos lo que es el tejido social, ¿no? La comunidad, la importancia de ese tejido, pues. Los gobiernos no lo entienden porque los gobiernos obedecen más a intereses foráneos, a intereses de las inmobiliarias, etcétera, ¿no? Obando enmarcó que otra de las amenazas que acecha no solo esta región, sino a diversos estados del centro de la República Mexicana, es la megalópolis, decretada así por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de octubre del año 2013, y que inclusive se instaló una comisión metropolitana para su conformación. Así lo explica el secretario. En donde participa el gobierno del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, el gobierno de Morelos, el gobierno de Puebla. Entonces, lo que ellos pretenden hacer es una gran ciudad que abarque Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Puebla, Tlaxcala. Y desde el punto de vista ambiental, eso a nosotros no nos cabe en la cabeza, porque ¿de dónde va a salir el agua? ¿Qué se va a hacer con la basura? ¿Qué se va a hacer con las aguas negras? ¿Cuántos gases de efecto invernadero vamos a producir? Una megalópolis de ese tamaño, que se prevé sea de 50 millones, la verdad es de locos. Y yo no quisiera vivir en una ciudad de esas. Y por eso estamos luchando. Por otro lado, Antonio Rojas, del Sistema de Agua Potable de Tecámac, hizo un recuento de la lucha de esta comunidad, arrasada por el crecimiento de la mancha urbana, que ha significado incluso el encarcelamiento de miembros de su organización, y aprovechó para hacer un llamado a la unificación frente a los megaproyectos. En el 2005 nos despojaron de nuestras instalaciones, porque inclusive las tenemos dentro del municipio. Pero ya con luchas de la comunidad y políticas logramos recuperarlo. En esa ocasión hubo 11 compañeros, con la fuerza del pueblo se lograron sacar. Hubo una negociación entre el gobierno y nosotros para que dejaran a nuestros presos libres. Así como nos tienen, está tremendísimo. Entonces estamos, ahorita lo que queremos es unirnos todas las luchas para que todos seamos uno solo. Reportaron Isabel Bermejillo y Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen este reportaje, un reportaje sobre este revitalización de el sistema tradicional de manejo del agua allá en Tecámac. Ustedes oyeron la voz de dos de sus representantes, uno de ellos José Ricardo Obando Ramírez, que plantean la situación de cómo estamos depredando el agua de la Ciudad de México y cómo estamos pensando en esta megalópolis, una ciudad de 50 millones de habitantes, quizás para dentro de unas décadas, y no estamos generando polos de desarrollo fuera de aquí. Y en realidad lo que está planteando, volvemos al tema del aeropuerto planteado por Enrique Peña Nieto, es esta megalópolis en donde pues poco se podrá vivir y necesitaremos mucha agua que hoy ya está escaseando. Seguimos con Round Dance de los pueblos de Estados Unidos. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional. Les repetimos el teléfono 55 36 89 89. También contáctenos vía el Facebook Chiapas Expediente Nacional o el Twitter arroba Chiapas Nacional. Así es que seguimos con el tema de la Ciudad de México y seguimos con uno de los personajes más importantes. Se trata de las inmobiliarias que están inundando el Distrito Federal y que muchas veces son las ganonas de todo este desastre urbano, de toda esta falta de coordinación, una falta de coordinación entre el Estado de México y el Distrito Federal, una falta de coordinación entre las autoridades, y no ha habido autoridades capaces de, a pesar de los grandes fracasos que han tenido las inmobiliarias, en donde, bueno, a punto han sido de estar rescatadas financieramente, han inundado a la Ciudad de México. Estamos amontonados en ciertos espacios porque no hay una planeación. Vecinos Unidos del DF salen en defensa de su territorio. En mayo de 2014, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que con el propósito de encauzar proyectos y apoyar a la empresa del sector construcción, se trabajaba actualmente en 180 desarrollos inmobiliarios, distribuidos en 16 delegaciones del Distrito Federal, lo que representa aproximadamente 51 millones de pesos de inversión. Sin embargo, integrantes del colectivo Vecinos Unidos aseguran que estas medidas de desarrollo urbano no es viable ni sustentable y que además no se les toma en cuenta para desarrollar dichos proyectos. Este es el testimonio de Fabiola Sánchez, vecina de la colonia Benito Juárez y afectada por el proyecto Mítica, un futuro rascacielos de 267 metros de altura con 60 pisos. Además, se considera como el segundo más alto de México, después de la Torre Coy en Monterrey. Nos están afectando a, ya podríamos decir que ya son cientos de miles de vecinos, especialmente, bueno, yo soy de la delegación Benito Juárez, vecina del pueblo de Joco, del pueblo originario de Joco. El pueblo prácticamente está destruido ahorita y todavía no concluye la mega obra ahí de la Torre Mítica, que es la que se pretende construir donde era el Centro Bancomer. Esta torre va a impactar de manera importante en tres delegaciones, porque está ubicada en la frontera de tres delegaciones, que es Álvaro Obregón, Coyoacán y obviamente Benito Juárez. En cuanto a los servicios de agua, electricidad, movilidad, que ahora le dan tanta importancia. A finales del mes de agosto, la Asamblea Legislativa, SEDUBI, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial suspendieron las normas 30 y 31. La 30 busca promover la producción de viviendas de bajo costo, mientras que la norma 31 se enfocará a un mercado de nivel medio y alto en 675 colonias de la Ciudad de México. Solución que, a decir de Vecinos Unidos, es insuficiente. Otra norma que antecede a las mencionadas y que también fue suspendida en agosto del año 2010 es la norma 26. Fabiola Sánchez describe el uso de este tipo de normas. La norma 26 fue creada aproximadamente en 1984 y lo que se trataba era de una política de vivienda para dar acceso a las personas de escasos recursos o menos recursos, a la clase trabajadora, obrera. Luego, hacia 2009 se empieza a construir por parte de los inmobiliarios una iniciativa de ley para cambiar el programa de desarrollo urbano del Distrito Federal y hacer cambios en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y también a esta norma 26. ¿Qué cambios específicos hay? Uno es que ya era SEDUBI la que va a otorgar lo que le llaman el Certificado Único de Zonificación para hacer los cambios de uso de suelo. Ese es uno. Y el otro elemento es que ellos ponen de buena fe. O sea, que de buena fe yo te presento mis documentos y tú de buena fe, yo constructor, yo digo que voy a construir norma 26 en colonias, por ejemplo, como San José Insurgentes, que el costo del metro cuadrado de construcción no te permitiría la norma 26. Tú pones ese término de buena fe y ya con eso la SEDUBI se esculpa, ay, pues es que yo le creo al constructor porque la verdad son re buenas gentes y bien honestos, entonces se lo otorgo, ¿no? Esa fue una de las trampas que hicieron. Y en el caso de la Ley de Desarrollo Urbano, empiezan a hacer cambios en los polígonos de actuación que le llaman. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde puedes tú construir vivienda o hacer cambios de uso de suelo en general? ¿Y dónde puedes construir vivienda? Pues, por ejemplo, esto. No, sí, ahora ya se puede en Benito Juárez. Curiosamente, en esa delegación, la norma 26 no podría aplicarse más que en 4 colonias de 52 que tenemos, porque o hay pueblos originarios que por la ley federal tenemos que conservarlos como patrimonio histórico, y en el caso de las otras colonias, pues por el costo de uso de suelo es imposible que construyas. Pues de pronto ya entran con estos cambios por los polígonos de actuación. Y hay otro de potencialidades, pero lo que te permite es que, por ejemplo, se puedan hacer desarrollos como Mítica, que, por ejemplo, si un constructor le autorizaron un permiso acá de 10 pisos y acá de 20 y todo, junta en un solo predio todos esos permisos y te construye 60 en un solo predio. Muy tramposo los cambios de 2010, esos son como el gran enemigo y que fue herencia de Marcelo Ebrard y que se ha agudizado ahora con el gobierno de Mancera. El colectivo propuso al gobierno del Distrito Federal la elaboración de un plan de desarrollo urbano participativo con visión ambiental y de sustentabilidad, donde el gobierno tenga una paridad de representación del 40%, siendo el otro 60% por parte de la ciudadanía. De la misma forma, invitaron a más vecinos a sumarse a la iniciativa y se comprometieron a dar un acompañamiento de sus procesos de denuncia con el fin de seguir construyendo acciones. Las autoridades, desafortunadamente ahorita que están en el Distrito Federal, proporcionan permisos de impacto urbano y permisos de impacto ambiental y permisos de impacto de agua. O sea, todos los permisos son autorizados, curiosamente, cuando estamos viendo, como indica el sentido común, que eso es imposible que funcione. O sea, por ejemplo, la salida de, yo no sé cómo le van a hacer quienes compren en ese lugar, si ahorita que no está habitado, que no está construido todavía, gracias a la resistencia valiente de algunos vecinos. Al principio, esto empezó en 2007, este proyecto, algunos vecinos se opusieron con gran valor y con gran esfuerzo a este asunto, 2009, y han mantenido ya muy pocos porque los desarrolladores de este proyecto empezaron a corromper hasta el padre de la iglesia, arreglándole ahí un poquito la iglesia y la casa, que es un factor de unificación, pues ya. O sea, al principio estaban todos como muy enojados porque habían fracturado una iglesia del siglo XVI que se tiene ahí en el pueblo y bueno, eso había unificado a toda la comunidad, pero llegaron estos de Mítica, empezaron a ofrecer trabajo a las a los vecinos, a dar algunos apoyos a los al comité ciudadano. Los medios de contacto son vecinosunidos.df@gmail.com. En Twitter aparecen como @vecinosunidosmx y facebook.com/vecinosunidosmx, o visita la página www.vecinosunidos.mx. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, allí tienen este reportaje de Geraldina Lázaro sobre las inmobiliarias, uno de los personajes que, bueno, pues asoma la nariz detrás de este nuevo aeropuerto. Dicen que los terrenos rescatados del viejo aeropuerto, en caso de que se hiciera esta obra, esta mega obra del aeropuerto, serían rescatados para la ciudadanía. Bueno, en fin, vamos a ver qué rescate, ojalá, y de ser así, bueno, pues no estemos pensando en Lomas de Peña Nieto allá en el aeropuerto, ojalá y no tengamos esa situación. Y bueno, hay comunicaciones del público. La señora Belmont Hernández dice: ¿por qué en lugar del aeropuerto no invierten en salud? Porque ese gran aeropuerto es un capricho de Enrique Peña Nieto, no pudo hacer cuando fue gobernador. También Evangelina Ocaña, ella es de Tecámac, el lugar en donde acabamos de pasar una reportaje, y dice: las fraccionadoras afectan la calidad de vida, es solo hacinamiento caro, están derribando árboles para ampliar la carretera que tiene años y no terminan nunca, solo es un negocio de fraccionadores sin escrúpulos. También Agustín Mondragón dice: los gobernantes vendepatrias no gobiernan para los mexicanos, y las carreteras y los aeropuertos van a beneficiar al 1% de los mexicanos y al resto del 99% la situación de las mineras y las petroleras. Seguimos con música de Estados Unidos, de los pueblos indígenas de Estados Unidos, este género que se llama el Round Downs y que comparten muchos de los pueblos indígenas de Estados Unidos, y que decíamos al inicio del programa está teniendo un resurgimiento importante. Bueno, hasta aquí música del Round Downs. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema del agua y la Ciudad de México, un tema que creo que es muy importante, y este es el caso de la entrevista que hicimos con el ingeniero Óscar Monroy. Repetimos, él fue exrector, fue rector de la unidad Iztapalapa de la UAM, es presidente de la Comisión de Cuenca de Amecameca y la Compañía, es decir, de esos ríos, y es miembro de la Academia de Ingeniería y de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, él es un estudioso de la situación del agua, y pues habría que ver cómo hemos transformado este valle que en algún momento fue conocido, y a veces hasta da risa, como la Venecia del Nuevo Mundo, en esta megalópolis que ahora concentra 18 millones de habitantes. Seguimos con la entrevista de Óscar Monroy. El Valle de México tiene la suficiente agua como para abastecernos. No tendríamos que traer 10 metros cúbicos por segundo al DF, alrededor de 14, 16 metros cúbicos por segundo para todo el Valle de México. Esto lo hacemos porque resulta más fácil y yo creo que también con mayores ganancias y reditúa mejor tomar el agua de un sitio concentrado, llevarlo por un solo conducto hacia la Ciudad de México y después distribuirlo, ¿verdad? Si vemos el balance de agua en la Ciudad de México, llueven 45 metros cúbicos por segundo, de los cuales se evaporan la mitad aproximadamente. Uno piensa que, bueno, lo que llueve se va a ir al acuífero, así de forma natural y muy sencilla. Pues no, nada más el 10% se puede infiltrar al acuífero. ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido mucho, ya tenemos puro asfalto, y porque mucha de la tierra donde se infiltraba el agua, que son las montañas que rodean la Ciudad de México, han perdido esa permeabilidad por la erosión de los bosques. Se hacen todas las obras posibles para que esa agua entre a los drenajes. En el oriente de la ciudad, en Tláhuac, todo el agua que viene de los ríos Amecameca y la Compañía se junta en el canal de la Compañía para enviarlo primero a Texcoco y luego al Valle del Mezquital. Esa agua que se va del valle al Valle del Mezquital, bueno, se piensa hacer una gran planta de tratamiento, la más grande del mundo, pero así como va a ser la más grande del mundo, pues va a ser también la más inútil del mundo, porque en una sola planta es muy difícil tratar toda esa agua. En términos comparativos, la cantidad de agua que estamos trayendo del Utzamala es equivalente a la cantidad de agua de lluvia que buscamos meter a los drenajes. Son alrededor de 13 metros cúbicos por segundo que estamos buscando meter a los drenajes a como dé lugar. Como no caben, pues cada vez hacemos drenajes más grandes. Para complementar el agua que se trae del Utzamala, pues estamos extrayendo de los pozos del acuífero una cantidad mayor, unos 14 metros cúbicos por segundo. Entonces, al meter en la red de distribución de agua potable el agua de pozos y el agua del Utzamala, se pierde por fugas en la red el equivalente a lo que estamos trayendo del Utzamala. Entonces dice la gente que sabe y la gente que vive ahí en la región del Utzamala que se está importando el agua nada más para pagar las ineficiencias en el manejo del agua aquí en la ciudad. Tenemos dos veces lo que tenemos en Utzamala, lo metemos a los drenajes y solo una tercera parte es el agua residual. Los drenajes están hechos para transportar el agua de lluvia. No es un misterio, todo el mundo lo sabe, como en las épocas de lluvia vemos cómo las inundaciones salen precisamente de los drenajes. No vienen tanto de arriba, sino que el drenaje empieza a hacer brotar el agua, ¿no? Que es lo que ha pasado ahí en Valle de Chalco. Esos drenajes cada vez más grandes, pues son cada vez más caros y cada vez más profundos. Y entonces este túnel emisor oriente, que se inició hace 6 años, pues no lleva más del 10%. Y se ha gastado casi el doble del presupuesto original, que era de 13 mil millones de pesos. Por ahí no va la solución. Bueno, pues ahí está la opinión de Óscar Monroy sobre la necesidad de cambiar el esquema este del agua, de traer agua de cada vez más lejos para usarla y echarla fuera del valle con costos muy grandes. Y él lo que está planteando es una situación muy interesante, es pequeñas obras de reutilización del agua. Pero antes de entrar en eso, quisiéramos volver a la crítica que hace Óscar Monroy a el planteamiento del agua de la Ciudad de México. Estamos viviendo en un lugar con un exceso de agua que nada más sirve para causarnos inundaciones. Y por el otro lado, mucha gente, no digamos que se muere de sed porque estamos en el medio de la Ciudad de México, pero le falta el agua. Lo que tenemos que hacer es poner toda la ingeniería, toda la tecnología, toda la sociedad de trabajo social hacia el aprovechamiento del agua de la lluvia. Es un aprovechamiento que puede manejarse por el gobierno y que también se puede manejar individualmente por las familias para captar esa agua de lluvia. La gente en sus casas puede instrumentar sus propios sistemas de captación de agua de lluvia, pero para eso tenemos que organizar a la sociedad dictando las normas para la captación de agua de lluvia, qué equipos puedes instalar en tu casa para garantizar que todo se haga de manera sanitaria, ¿no? Posible, podemos confiar en la sociedad a que va a buscar las mejores tecnologías para atrapar el agua. Y por otro lado, el municipio, los ayuntamientos, lo que deben de hacer es entonces buscar captar el agua de las grandes edificaciones, grandes fábricas, grandes centros comerciales, para captar esa agua de lluvia, darle un tratamiento de filtración para quitar los sólidos, Podemos trabajar muy bien en la época del año en que tenemos agua en abundancia para tratarla e infiltrarla, y por otro lado, en las casas usarla directamente para nuestro consumo. Con eso, casi medio año dejamos descansar el acuífero, dejamos descansar el Cutzamala y podemos vivir bien con el agua. Cuando vienen las secas, entonces ya podemos utilizar un acuífero que ya estuvo recargado en buena cantidad en la época de lluvias. Nos dirigimos cada vez más a una época en donde debemos de garantizar como derecho humano el agua potable para todos los habitantes en la misma proporción. Y solo que tú tengas otras necesidades, o seas industria o seas agricultura, entonces utilizaremos el agua retratada para una nueva ciudad que tenemos que empezar a hacer desde ahorita, porque la ciudad se está transformando todos los días delante de nuestros ojos. En lugares donde había una casa habitación, se hace un edificio de 10 pisos, estamos densificándonos muchísimo, pero sin ninguna regla de construcción de previsión para el futuro. O sea, en lugar de hacer drenajes de agua de lluvia horizontales a 100 kilómetros de distancia, hagamos drenajes verticales para infiltrar nuestra agua a 200 metros. Pues ahí está la opinión de Óscar Monroy. Más vale, dice él, pequeñas obras en donde recarguemos el acuífero con el agua de lluvia que estas megaconstrucciones en donde estamos trayendo el agua de más allá de Valle de Bravo. La subimos un kilómetro con un costo en energía increíble, la metemos a la ciudad y la volvemos a echar para afuera. Hay que recargar los acuíferos, dice Óscar Monroy. Seguimos con fragmentos de su entrevista. También hay grandes negocios metidos en este asunto, ¿no? Las grandes constructoras que hicieron el metro, que hicieron esto, se quedan sin trabajo, pues entonces ahora están tratando de buscar que se hagan los drenajes por debajo para aprovechar las excavadoras estas tan buenas. El gran negocio de la planta de 23 mil litros por segundo que se va a hacer en Atotonilco. Una inversión de Carlos Slim a través de Carso y esas compañías. Mientras más concentrado esté el manejo del agua, más negocios para la gente que lo llega a manejar. Si uno plantea, diversifiquemos las posibilidades del reuso del agua, diversifiquemos los tratamientos, diversifiquemos los usos, entonces esas ganancias se diluyen, ¿no? Bueno, seguimos aquí con esta entrevista con Óscar Monroy y con una situación que es bien interesante. Óscar Monroy es parte de una iniciativa ciudadana que se llama Agua para Todos y que está oponiendo a estas mega obras, a estas obras faraónicas, a estas obras al tamaño del ego de nuestros gobernantes para hacer pequeñas obras que puedan estar en el rango de manejo de los ciudadanos y que puedan ser efectivas para la situación de crecimiento de esta ciudad, que bueno, pues parece que es inevitable, pero hay que controlarlo, hay que ponerlo en norma. Seguimos con la última parte de la entrevista con Óscar Monroy. Es socializar la tecnología en beneficio de la población. Si nosotros nada más dejamos el manejo del agua en manos de unos expertos, pues vamos a quedar excluidos como lo estamos siendo ahora. El sistema de aguas no tiene la capacidad para atender a 9 millones de habitantes del DF. Ya está por millones la cantidad de gente que no tiene agua, ya no digamos diario, no tiene agua en semanas, que se le cobra cualquier cantidad de dinero por un servicio de segunda o de tercera clase. Al no fomentar que la gente aproveche el agua de lluvia, incentivar a que fabrique sus utensilios para captar el agua, o etcétera, todo un movimiento para hacerlo, mientras no se promueva eso, pues la gente está perdiendo esa oportunidad importante de tener agua limpia por una buena parte del año. Bueno, hasta aquí la entrevista con Óscar Monroy. Él es ingeniero, es parte de este movimiento Agua para Todos que está promoviendo la reforma constitucional, digo, la reglamentación a la reforma constitucional recientemente expedida, en donde dice el agua es un derecho humano y en donde dice que hay que revitalizar los manejos tradicionales del agua que han sido los más importantes. Entonces hay un grupo grupo de ciudadanos que está pensando un manejo democrático del agua. Está este grupo que se llama Agua para Todos y que está proponiendo una reglamentación en las líneas que hemos oído explicar a Oscar Monroy. Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. En la parte musical tenemos música de round downs, es decir, música en círculo, una música que tiene fuertes tintes místicos. Ustedes la oyeron, es una música hipnótica que, bueno, pues ayuda a los pueblos indígenas de Norteamérica a comunicarse con los seres supremos que ellos creen. Y entonces ahí hay una música que se ha, pues se ha difundido recientemente mucho en Estados Unidos, en particular en los pueblos indígenas. Hay una serie de grabaciones, hay una serie de grupos, sobre todo grupos que se reúnen informalmente en canchas de básquetbol, se reúnen en muchas partes a tocar esta música, dirigidos por viejos que han recogido la tradición desde sus comunidades. Y bueno, seguimos ahora todavía con el tema de la Ciudad de México. Antes quisiéramos dar lectura a algunas de las aportaciones de nuestro público, y ya entendimos. Aquí Rafael Alba nos los explica: es que el aeropuerto es para hidroaviones, es para hidroplanos, por eso en el lago de Texcoco. Y bueno, dice, ¿por qué estarán construyendo en lo que queda de un gran lago? Gracias por su participación, Rafael Alba. También tenemos a Andrea Reséndiz, que sobre también el costo millonario de este nuevo aeropuerto dice: la deuda con la que nace cada mexicano crecerá con esta mega obra que está proyectada para ser financiada a lo largo de 20 o 30 años. Como dicen, nuestros nietos quedarán endeudados por este magnífico aeropuerto que un gran arquitecto Norman Foster inglés nos vendrá a construir. Eso dice, y que beneficia a grupos, ya lo vimos, no solo está en el agua, en el tratamiento del agua de la Ciudad de México, Carlos Slim, por supuesto, su yerno está allí en primera fila de los que tendrán los contratos para el nuevo aeropuerto. Y María Luisa Palacios dice algo similar a la Torre Mítica. Esto con respecto a nuestro reportaje sobre el colectivo Vecinos Unidos. Dice algo similar a la Torre Mítica están construyendo en Insurgentes y Río Mixcoac. Antes el espacio en donde estaba el cine Manacar es una construcción absurda, dice María Luisa Palacios, ya que es un crucero conflictivo. Pues seguimos con más cartas de nuestro público. También tenemos a Jesús Hernández, que dice: los dueños del agua son Coca-Cola, Bonafont y las que comercializan con el Vitac líquido. Pero el pueblo sigue apático, solo engordando a esos monopolios y pues con la Coca-Cola también engordándose a ellos mismos. Entonces, seguimos con un tema que vamos a dejar en voz de nuestra compañera Geraldina Lázaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado auditor. Y como bien mencionabas, Eugenio, tenemos otro tema y, digamos, una tarea pendiente en materia de regulación. Y pues se trata de el transporte sustentable en la Ciudad de México. Para este tema entrevistamos a Areli Carrión. Ella es de Bicitecas. Esta organización se dedica a todos los temas del ciclismo urbano y, bueno, es una asociación que nace en 1998 y fue impulsada por este grupo de ciclistas que querían incidir, ¿no?, en fomentar el uso de un transporte sustentable. Pero, ¿qué entendemos por eso? Areli Carrión nos trae esta definición. Pues es el transporte que produce menos externalidades negativas, o sea, que nos produce menos problemas y que nos lleva de una manera pues eficiente en términos ambientales, económicos y sociales a nuestros destinos, sea para trabajar, para estudiar, para obtener servicios. Y en ese sentido, pues es importante los cambios que ha habido recientemente en la Ciudad de México para transformar la idea del transporte en uno de movilidad. O sea, la idea de que realmente lo que necesitamos no necesariamente es tener un transporte o movernos, garantizar el uso de las personas a los bienes y a los servicios. Pero, ¿de qué manera funciona este sistema de transporte en el Distrito Federal y que, bueno, ha sido copia de otros como los que manejan en Estados Unidos? Esto es lo que nos dice Areli Carrión. Mira, el asunto en la Ciudad de México es que requerimos cambiar de paradigma, de modo de pensar sobre cómo nos transportamos. Durante décadas hemos seguido el modelo de los Estados Unidos de construir grandes vialidades de tráfico rápido, en la idea de que más vialidades pues nos van a llevar más cómodamente, más rápidamente a todas partes. Y durante años pues nos hemos dedicado a construir esta infraestructura que es muy cara, tanto para construir como para mantener, y que realmente, venido a ver, pues nos damos cuenta que no es suficiente, no está resolviendo nuestros problemas y sí está creando ahora sí que nuevos problemas. Esos problemas que son, pues los vivimos diariamente. El tráfico vehicular, la congestión constante, el estrés, la pérdida de tiempo, la contaminación. Todos esos son problemas causados por el uso intensivo del automóvil particular. Y algo que es poco conocido, pero que es la clave del asunto, es que la mayor parte de los capitalismos no utilizamos el automóvil para llegar a nuestros destinos. Existe la noción, la percepción popular de que todo mundo andamos en coche, y esto es falso. Realmente el 70% de todos los capitalinos llegamos a nuestro destino principalmente a través del transporte público y caminando en bicicleta, en otras formas de transporte que no involucran el automóvil privado. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente 30% de todos los viajes en la ciudad se hacen en automóvil, y sin embargo, pues algo que caracteriza a la Ciudad de México y que nos hace odiarla es justamente ese tráfico constante, ese ruido, esa congestión que no termina, el perder entre 2 y 4 horas cotidianamente en llegar a nuestro destino. Y eso es exactamente lo que ha producido. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Este es el resultado de haber hecho una ciudad pensando que el automóvil era la forma más conveniente de movernos, y pues ya llegamos a la conclusión de que esto no es así. Pues ahí escucharon ustedes estas estadísticas a las que nos hace referencia Areli Carrión de Bicitecas, donde, bueno, un 30% de los viajes en la Ciudad de México solo se hacen en transporte privado, siendo el otro 70% haciéndolo a pie o en bicicletas, que es lo que se busca. Y bueno, Areli, continuamos con esta entrevista de Areli Carrión. Esta realización, digamos, este darnos cuenta de que ya que no es eficiente, pues no es una cosa que solo ocurre en la Ciudad de México, está ocurriendo en todo el mundo. Conforme la población global migra hacia las ciudades y prácticamente en México como en todo el mundo la mayor parte de la población vive en ciudades, pues estamos dándonos cuenta que no podemos seguir moviéndonos con este paradigma en donde se destina la mayor parte del espacio y del dinero público a quienes se transportan en el automóvil, que son una minoría. Este es el momento de cambiar de forma de pensar, de forma de vivir, de forma de transportarnos, y obviamente esto pues implica grandes desafíos tanto en términos de cómo invertimos para construir la ciudad, cómo organizamos la ciudad, cómo tomamos decisiones de dónde vivir, dónde trabajar, dónde poner a los niños a la escuela, a qué servicios acceder. Obviamente, si el dinero público debe seguir yendo hacia estas grandes obras para automovilistas, que son solo una minoría y que realmente no es un modo eficiente, no importa cuánta vía nueva se crea, llámense segundos pisos, supervías, autopistas, etcétera, no parece nunca resolver el tráfico vehicular, la congestión, y sí crea nuevos problemas. Entonces, implica también cambios culturales, que son, de hecho, los que nos van a tomar más años y un esfuerzo de la sociedad para justamente ir transformando nuestros hábitos y desarrollando también pues las habilidades y la capacidad de organizarnos y de vivir de formas distintas, más eficientes para nosotros mismos, para empezar, para gastar menos dinero. Hoy en día dedicamos entre el 30 y el 40% de nuestros ingresos al transporte y lo hemos asumido pues ahora sí que porque no nos queda de otra. Conforme ocurran cambios y conforme sea más caro el combustible, que está ocurriendo y que seguirá ocurriendo porque es un recurso no renovable, es muy claro que vamos a gastar más si nuestros modos de transporte están sustentados en el uso del automóvil privado. Bueno, así es la voz de Areli Carrión. Repetimos, ella es parte de Bicitecas, una organización que brincó de la promoción del transporte en bicicleta a una crítica urbana al tema que hemos dedicado gran parte de este programa. Geraldina Lázaro. Así es, y bueno, ¿cuál es el papel en todo este trayecto hacia un transporte sustentable de las autoridades del Distrito Federal? Esto es lo que nos comenta. Es un debate urbano y lo verás, va a continuar porque te digo, es justo un momento de quiebre y no nada más es el hoy no circula, son los parquímetros, es el debate y la discusión sobre ciclovías y en dónde y cómo, estacionamiento gratuito en la calle, cómo y por qué. En fin, como todas estas debates, bueno, hay también la propuesta del gobierno de hacer una autopista de cobro sobre los humedales de Xochimilco, la llamada Supervía Oriente, que pues es básicamente un desastre ambiental, una propuesta absurda, porque pues la Supervía ya demostró con toda claridad que no funciona y ahora quieren destruir los humedales de Xochimilco para hacer esto ahora hacia el oriente. En fin, va a seguir siendo un tema de debate. Y bueno, pues es como muy... Ahora sí que este es solamente el principio. La nueva ley de movilidad de la Ciudad de México, justamente lo que ha venido a hacer es a poner en entredicho todos los supuestos, todo lo que creíamos que dábamos ya por hecho, pues esta nueva ley de movilidad viene a decir la ciudad a partir de ahora y a través de la ley va a empezar a ser distinta, todos en torno a cómo vivimos en la ciudad. Ahí están estos puntos de atención en que nos hace Areli Carrión sobre el transporte sustentable en el Distrito Federal y que, bueno, también ella nos comentaba que hace falta que se regule totalmente el cumplimiento de los reglamentos, dado que esto deriva en accidentes viales como la primer causa entre niños menores de 5 años. Y también que, bueno, los vehículos... son eficientes, pero no tanto como la bicicleta, porque es útil, cómoda, agradable y pues también trae muchos beneficios a la salud. ¿Qué nos puedes decir tú, Eugenio Bermejillo, que diario vas y vienes en bicicleta? Soy un ciclista empedernido desde mi adolescencia, lo he sido y pues es un gran transporte. Ahora, sí les quiero decir que hay un complemento a uno de los datos que dio Areli Carrión. Si bien el 70% de la gente se transporta en transporte público, solo tiene destinado el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal a este transporte, el 20%, el 80% del presupuesto se va al transporte privado, que creo que el análisis de Areli Carrión es correcto, es un transporte ineficiente, es un transporte que nos está ahogando en esta ciudad. Hay que invertir este tipo de prioridades y muchos de las cosas que estamos viendo en la ciudad, los parquímetros y tantas cosas, tienen que ver con esta transformación del paradigma urbano que estamos necesitando. Ya lo vimos al principio del programa, con el agua, con las grandes obras de infraestructura como el aeropuerto, pero tenemos que sacar adelante esta ciudad sobre nuevos paradigmas. Seguimos con la música de Round Dance de los indígenas de Norteamérica. Otra muestra de la música de Round Downs, repetimos, una música que está tomando mucho auge. Y bueno, pues tenemos aquí en el estudio la visita de Francisco Javier Félix Valdés. Qué gusto de tenerte acá, Javier. Y bueno, pues Javier es un trabajador de la lengua indígena, de la educación. Y nos comenta, bueno, que la riqueza que tenemos en México lingüísticamente es casi equivalente. Bueno, es muy importante la que tienen Estados Unidos, con una situación diferente. Y bueno, pues qué gusto de tenerte aquí en este estudio, aunque sea para visita, para platicar de otras cosas, pero aquí tenemos a este amigo Javier Félix Valdés, como dice él, trabajador de la lengua indígena y la educación. También quisiéramos sacar alguna de las comunicaciones del público. Se trata de Rafael Alba, que dice: el DF es pura corrupción. Los que se dedican a construir estas pichoneras, él dice, palomares en el DF, hay que prohibirlos. Estos constructores están afectando los servicios. ¿Dónde quedan las leyes del urbanismo? Se pregunta Rafael Alba. Y bueno, teníamos pendiente desde el inicio del programa, pero nos está llegando aquí al final una cápsula muy importante, una cápsula que tiene que ver con las movilizaciones que se realizaron ayer sobre la cuestión de Atenco, que tiene que ver mucho con esto de el aeropuerto en la Ciudad de México. El día lunes 8 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la segunda audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario de Texcoco, en donde miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio de la Comunidad de San Salvador Atenco presentaron pruebas para impulsar un amparo que proteja su territorio y los derechos de su comunidad. Ricardo Lagunes, abogado defensor de los ejidatarios demandantes, comentó al respecto. Este juicio es un juicio agrario de nulidad en contra de la validez del acta de asamblea de 1 de junio de 2014. En esta acta de asamblea de 1 de junio de 2014, los órganos de representación ejidal de San Salvador Atenco simularon una toma de decisión. Se pidió la suspensión de la inscripción de esta acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, porque de acuerdo a la ley agraria, para que esta acta de asamblea, para que efectivamente surte efectos jurídicos frente a terceros

feminicida en el Estado de México. Esto, pese a un mandato judicial, que ordena su ejecución inmediata. Otro tema que quedó fuera del informe fue el de los derechos de las conacionales que residen en Estados Unidos y de las migrantes que transitan por México, a pesar de que grupos civiles han denunciado que las mujeres son las más vulnerables en el fenómeno migratorio. Y aunque la administración de Peña Nieto enlistó 12 avances para promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y decente, las estadísticas demuestran que la población femenina es la más explotada, tiene los peores salarios, no ocupa puestos de decisión y tampoco es propietaria de los bienes materiales en el mundo laboral. Con información de Anaí Zamora Márquez y Angélica Soto Espinosa, Radio CIMAC. Para Chiapas Experiencia Nacional, Radio CIMAC. Bueno, pues ahí tienen la colaboración de esta agencia de noticias que tiene que ver con las mujeres para Chiapas Expediente Nacional. Repetimos, Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen. En este esfuerzo participa Geraldina Lázaro, César Ruiz Galicia, Iván Fernández, Isabel Bermejillo Gamble, y en las redes sociales estuvo nuestro compañero Manuel Gómez, en los teléfonos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Socorro Montes. Eugenio Bermejillo estuvo en la locución hoy compartida con Geraldina Lázaro. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.